pasa? Nada, hombre. ¿Qué tienes? ¿Estás enfermo? No. No te veo en la calle, no te veo en el barrio. Tengo problemas. No eres el mismo. ¿Qué te pasa? Cuéntame. Te cuento. Un día partió diciendo que me amaba y que regresaba en un mes. Pero algo me decía que todo era mentira, que jamás la volvería a ver. Y acabó con mis sueños. Si no tengo motivos para sentirme mal. A mí no hay quien me haga cuento. He visto lo que has sufrido tú. Oye, hermano, lo lamento. Esa tipa no merece un tipo como tú. Sepúltala con cemento. Haz con su nombre un monumento. Y dale final a ese cuento. Que esa tipa no merece un tipo como tú. Amigo, me siento súper mal. No salgo a la calle porque no tengo fuerza para caminar. Lo único que hago es llorar. Me quiero suicidar. Tengo deseos de mirarme al mar. ¿Por qué me abandonó? Cuando más feliz estaba me dejó. ¿Y en qué fallé? Si todo se lo di. Por eso me pregunto cómo fue que la perdí. Uy, uy, uy. Si ella me curó amor eterno. Me puso un anillo en el dedo. Hasta firmamos un cuaderno. Pero qué decepción. Estoy enfermo. Enamorado y sin mujer. A mí no hay quien me haga cuento. He visto lo que has sufrido tú. Oye, no, no, lo lamento. Esa tipa no merece un tipo como tú. Sepúltala con cemento. Haz con su nombre un monumento. Y dale final a ese cuento. Que esa tipa no merece un tipo como tú. Levantarte, hombre, únete a la banda. Ponte un pantalón, una camisa y vamos para una baranda. El corazón es el que manda. Tienes que tratar de ser bien fuerte y no dejar que se te expanda. Olvida que con ella tú has vivido. Son muchas las mujeres que has tenido. Ninguna todavía la ha conseguido. Esto es enorme. Recuerda que tú eres un hombre. A mí no hay quien me haga cuenta. He visto lo que has sufrido tú. Oye, hermano, lo lamento. Esa tipa no merece un tipo como tú. Esa tipa no merece un tipo como tú. Hermano, despierta, que ya no tocará tu puerta. Dale, vamos para una fiesta, para que despegue tu mente revuelta. Y algún día decide regresar, te diré que ya no estás llorando. Que te levantaste después de caer, que te estás recuperando. Y si algún día decide regresar, te diré que ya no estás llorando. Que te levantaste después de caer, que te estás recuperando. En mi corazón ya tú no mandas. No quiero saber nada de ti ni con quién andas. Cuando me soltaste empezó la propaganda. Y ahora estoy más pegado que en la banda. A mí no hay quien me haga cuenta. He visto lo que has sufrido tú. Oye, hermano, no merece un tipo como tú. Sepúltala con cemento. Haz con su nombre un monumento. Y dale final a ese cuento. Que esa tipa no merece un tipo como tú. Y si algún día decide regresar, te diré que ya no estás llorando. Que te levantaste después de caer, que te estás recuperando. Y si algún día decide regresar, que ya no estás llorando. Que te levantaste después de caer, que te estás recuperando. Que Dios te bendiga, ojalá de quien te dé lo que nunca pude dar. Fue simplemente la onda récord. Hasta nunca.